Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y, como es costumbre, me acompañan mis compañeros y amigos, don Murdoch Eras y don Alex Rodríguez, para hablar de todo lo sucedido con Necaxa durante la última semana. No sé en qué estado estén, especialmente don Murdoch Eras, pero bueno, les voy a preguntar, así salimos todos de dudas. Don Murdoch Eras, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues todavía un poco lagañoso, pero pues con mucho ánimo porque se viene una semana bien interesante. Saludos a todos y bienvenidos. Es increíble, todo el mundo sabe que grabamos los domingos a mediodía y que vengas y digas todo lagañoso. Eres increíble, Murdoch, pero bueno. También está conmigo, bueno, está con nosotros, don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues ya estoy listo para hablar de Necaxa y para el gran partido del miércoles, que estoy muy emocionado. ¿Tú no estás lagañoso, compadre? No, yo ya. Es que él es deportista. Y si lo estoy, mejor no lo digo, porque si no. Pero si quién llegó más tarde. Sí, ¿no? Hay una vez que Murdoch no se lo que me llegar y ya se. Ya escucharon el fondo, pese a lo que pudieran creer, no fue decisión de Murdoch que era poner ese fondo. Es que el que pone cosas extrañas aquí eres tú, compadre. Extrañas, pero bueno. Fue más bien, digamos que fue petición de nuestro amigo Rayos Necaxa, de Guadalajara. Él alegó ahí, no sé qué problema trae con este grupo. Este band boy de los noventas, finales de los noventas, principios del 2000. Pero pues él los quería escuchar, entonces aquí está, para que vean que sí complacemos al público. Y pues bueno, ¿les parece si nos arrancamos, señores? Empecemos, por favor. Vamos. Va, cortinilla entonces. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, el sábado por la noche en el Estadio Victoria, Necaxa recibió la visita del Lobo Feroz, según el cartón de Murdoch Eras. Fue a Estadio Victoria, iba a decir Azteca otra vez, pero no. Necaxa se llevó un triunfo por 2-0. Un triunfo me parece claro, pero bueno, a ver, don Murdoch Eras estuvo presente ahí. Además, antes del partido hubo ahí algún acto con la directiva en el estadio. A ver si nos puedes platicar de lo sucedido este sábado en el Victoria, Murdoch. Hubo ahí una inauguración de una nueva zona, digamos, determinada en el estadio, donde bueno, le llaman zona incluyente, donde van a estar dándole acomodo a la gente con alguna discapacidad que quiera ir a disfrutar de los partidos. El chiste será como que se pongan en taquilla lo mencionen y bueno, ya los estarán acomodando ahí, que es en zona Premier, en la zona baja, pegada ahí por donde estaba la zona de pues, discapacitados, la original. Quitaron butacas para darle paso a silla de ruedas y bueno, estuvieron ahí engalanando el evento algunas asociaciones de aquí locales que benefician a gente ya sea con síndrome de Down o sordomudos o que tienen alguna discapacidad visual. Incluso al medio tiempo hubo una activación con dos equipos de ciegos jugando una cáscara en el centro del campo, ¿no? Entonces estuvo interesante, ahí los guerreros ganaron esa pequeña cascarita. Y estuvo padre ver cómo, o sea, ver tal cual cómo jugaban y uno no se imaginaría que tienen esta discapacidad. Entonces, bueno, estuvo interesante y la directiva que sigue tratando de apoyar este tipo de cuestiones más allá de la cancha, ¿no? Y ya, bueno, en cuanto al partido, pues creo que empezó tenso. Nos metieron un susto por ahí, como decía en mi video al medio tiempo. Una muy clara, muy, muy clara, que de verdad no entiende uno cómo es que fallan en el área chica la gente de Lobos. No me acuerdo quién sería que no logra rematar. Y le estrella el balón ahí en las manos a Josgar. Que bueno, fue un primer aviso. Y decía Baliño, ¿no? Justo cuando mejor jugábamos, Necaxa anota el suyo. Y bueno, llega Edgar a la fita para cerrar la pinza. Y bien por él, decías, ¿no? Incluso que se te extrañaba cómo no le había respetado el lugar a Brian Bekel, el profe Sosa. Y a final de cuentas inicia la fita en esa banda de la derecha. Y es quien abre el marcador. Y después vino una serie de prácticas de fallo, de cómo fallar a gol, de Rodrigo Prieto durante el resto del primer tiempo. O sea, al menos tres o cuatro claras de mano a mano frente al portero y ninguna entró. Tuvo que llegar la segunda mitad y fue lo último que hace en el campo Rodrigo Prieto, porque después de su gol sale de cambio. Pero bueno, al final de cuentas 2-0 y me parece que normal. Se esperaba algo así de Necaxa y la gente sigue conectándose en el Victoria. Creo que lo de, bueno, lo dijimos también, lo de Bekel, que era por el partido de Copa, igual lo estaba cuidando, o eso pensamos, y por eso no lo inició, ¿no? También me parece que ya estabas haciendo la tuya, Murdoch, ahí en los primeros minutos del partido. Pero bueno, al final el Necaxa se pone a jugar ya mejor al fútbol. Y consigue un resultado que, pues, sí, de cierta manera sí esperábamos. Me parece al final que la expulsión de González es un tanto que no tenía por qué pasar, pero bueno, nada más quedó ese detallito. Y Prieto, igual estuvo, digo, a pesar de lo que falló, al final termina anotando. E igual me parece que lo saca porque creo que no tiene de otra y tiene que jugar el miércoles. Entonces, creo que en ese sentido sí ya empezó a mover las piezas para los dos partidos, ¿no? Tomando en cuenta, pues ya calificado, porque prácticamente, bueno, no prácticamente, porque me va a pegar como Edgar. Ya tiene la calificación, entonces. Don profe de Doñón. Sí. Entonces, pues creo que movió las piezas correctamente y consigue un buen resultado y curiosamente un resultado que te pone a un solo punto, ¿no? Cuando ya veíamos lejos a Leones Negros, prácticamente ya se cayó y está a un punto de distancia. Entonces no sé ahí cómo vaya a ver si quiere el liderato o no, pero bueno, por lo pronto ya tiene pues el primer objetivo alcanzado, que era la liguilla, ¿no? Ok, a ver, Murdoch, nada más te voy a decir una cosa, te la dije desde el mismo sábado. Si no te cabe, no repartas. Órale, por favor. ¿Y ahora por qué? Eso de que nos metieron un susto, no. Oh. A ti te habrán metido un susto, yo no sé. Pero bueno, ok. A ver, comentaban ahorita lo de Alafita. Decías, Murdoch, que yo decía que no entendía por qué no le habían respetado lugar al Brian, vamos a decirlo así. Y sí, no. No entiendo, Ray Vance me decía que los minutos de menor, tú me decías lo mismo que los minutos de menor. Me parece que a estas alturas ya los minutos de menor ya no eran pretexto. O sea, a Necaxa le faltaban, no recuerdo si 50 o 55 minutos. O sea que la tarea de los minutos de menor ya estaba resuelta. ¿Por qué? Porque ni siquiera era necesario, para eso, ni siquiera era necesario usar a Chaurant o a Lafita, ni en este partido, ni contra Mineros, porque cierras contra Murciélagos, ahí estaba la ocasión para sumar los minutos de menor que faltaran, ¿no? Me parece que, pues, lo de Brian viene más a que va a jugar en Copa, creo que sí, y a que venía de viaje, ¿no? Entonces, ok, eso por un lado. A la fita ahora tuvo un buen partido, hasta metió gol, ¿no? Así como diciendo, cállate, Taker. Lo de Prieto, creo que por un momento sí pensé que lo habías salado, Murdoch, con la entrevista del estadio. Porque decías que nosotros, tú fuiste el que preguntó, ay, este nos aprieto, ¿no? Entonces, ok. Ahora, falló unas increíbles, 4 en el primer tiempo, 4 que eran de gol que falló. Y en el segundo tiempo creo que terminó metiendo la más difícil de todas. Sí. El remate más complicado de todos creo que fue el que terminó metiendo. Lo de Marcos González, pues un error completo del Lobo del Aire. Estando amonestado, regaló la segunda amarilla de manera increíble. Entonces, eso me hace pensar que va a jugar en Copa. Que de hecho, era lo que le preguntabas sí. Tú a don profe Gruñón en la conferencia de prensa. Oye, es que sí, eso es otra cosa, lo de Sosa en la conferencia. No fuéramos Leones Negros. No porque... sé si iba de malas. No sé si no fuéramos Leones Negros, porque ahí sí, hasta de beso nos saluda. Ahí sí, a todo el mundo le sonrió y le hizo ojitos. Eso sí es cierto, ¿eh? No fuéramos Leones Negros. Sí, la conferencia de prensa en el Jalisco la semana pasada, ahí estuvimos los tres. O sea, todo sonrisas, toda alegría, ay, sí, un sentimiento especial y bla, qué bonito, ¿no? Todo. Y llega la conferencia de prensa acá, el partido contra Lobos, y llegó así con la espada desenvainada, ¿no? Así como que a Edgar de Luna casi se lo zapea. A ti, creo, no sé, no he visto el video, pero creo que hasta te volteó a ver feo por la manera en que contestó. Y en general así como que, por eso decía yo lo de don profe Gruñón, ¿no? Así como que, ¿qué onda con el profe Sosa? Se quejaban de que el anterior técnico era medio soberbio a veces. Sí, ahora sí. Pero bueno, aquí Sosa no le pide nada, ¿eh? En fin, me parece que un buen triunfo de Necaxa. El marcador debió ser más holgado y el partido se debió resolver desde el primer tiempo. Pero bueno, ya finalmente sí se aseguró la calificación. Yo le decía el sábado por la noche a Alex que no, que todavía faltaba un punto, pero no. Corrijo, sí, ya está Necaxa calificado. Y pues está bien que corrija porque así no me zapea el profe, ¿no? Pues sí, no sé si era que, bueno, no, en realidad nos juntamos a preguntar básicamente los medios que somos de la afición, ¿no? O sea, que tenemos nuestra raíz y nuestro motivo en la afición necaxista como tal. Caso de Nación Necaxista, que primero estaba Javier, luego preguntó Edgar de Luna para Fuerza Reyes TV y cerré yo con, pues para acá, para Pasión Rojiblanca. Pero como que sintió que, ¿y ahora dónde está Televisa? ¿Y ahora dónde está Radio Grupo? Porque, o sea, los medios, digamos, importantes locales, yo creo que estaban cubriendo el inicio de la temporada de béisbol con rieleros y estaba un poco vacía la sala de prensa. De hecho, a Baliño, o sea, le preguntaron dos cosas y nada más, porque no hubo más quien se interesara. Y al profe Sosa, bueno, pues a nosotros sí nos interesa y pues hubo chance de preguntar y lo hicimos, ¿no? Pero bueno. Oye, pero, perdón que te interrumpa, pero mira, si hay tres o cuatro y son conocidos, es algo que no tiene sí, por qué. Sí, estoy de acuerdo. No sé pues, qué. Justificar sus respuestas, ¿no? No sé si se le hicieron. No sé. En fin. No, es que no. Vamos a reventarlo. No lo defiendo. Precisamente por no defenderlo es que mejor no digo nada. Entonces atácalo. No, tampoco. Pero bueno. Yo te defiendo. En fin, el caso es que Necaxa gana, como era lógico. Parecía complicado al principio. Señalar un par de cosas. Uno, la gente se sigue metiendo con Mario Pérez. Es un villano favorito de acá de la afición. De borracho no lo bajan. Y por algo es, sí, pues acá le conocieron muchas cosas. Y la comunión con la afición. Me parece que se empieza a sentir ya un ambiente muy, muy especial, distinto a otros torneos. O sea, yo que he estado ahí viendo en distintas ocasiones, creo que se siente, se percibe un aroma distinto ya de liguilla, ya de ilusión. Y eso me parece que es positivo. Ojalá si sí haya chance de que la gente igual replique en el Estadio Azul, en Copa, pero bueno, ya, al menos yo espero que contra Murciélagos, el último partido de fase regular acá en casa, esté ya preparándose la fiesta para la liguilla. Muy bien. ¿O más, Alex, para decir de este partido? No, yo creo que pues, quedó muy claro en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que no. Digo, ya todo está dicho. Nada más. Ajá. Lo que decía hace rato Alex, de que Leones Negros se cayó y creo que se podría aspirar al liderato. Pues sí, Leones Negros se nos cayó y si la semana pasada hubiera entrado el maldito balón, ahorita creo que sería líder general. Lamentablemente el hubiera no existe, pero bueno, Leones Negros, pese a lo que ha mostrado en las últimas jornadas, creo que tiene un cierre a modo para quedarse con el liderato. Yo la verdad no sé si quisiera que Necaxa fuera líder, pero bueno, ahí está la posibilidad. Como decían, parecía que estaban muy lejos y ahorita están a solo un punto. Uh-huh. El cierre de Necaxa, lo complicado en realidad es la visita de Mineros de la próxima semana, pero me parece que el cierre contra Murciélagos no debería representar problema, ¿no? Entonces, lo bueno es que este triunfo se combinó con un empate de Cafetaleros y una derrota de Celaya, y entonces ya no hay problema con la diferencia de goles con ellos, ya tenemos más puntos que ellos, y entonces en ese sentido creo que Necaxa tiene todo para cerrar, si no como primero, sí como segundo, solo detrás de los Leones Negros. Y bueno, que Celaya lo sacamos de su rancho y a ver si es cierto que es tan bueno en Liguilla, ¿no? Sí, ahí va a estar lo interesante. Oye, pero de eso que mencionas, de que no sabes si qué tan conveniente sea ser líder, yo estaba pensando un poco y dije, tal vez, imaginando que nada más queda este partido, en la Copa MX contra Cruz Azul, no sé, a lo mejor esa carga de Copa, pudieras como descansarla un poco en la semana que no jugarías. Entonces, no sé ahí qué tanto ya importe como descansar esa semana, la primera de Liguilla, por los partidos que has jugado, tanto de Liga como de Copa. Pero igual yo tengo la duda porque también pierdes Onosat, ¿no? O por experiencia sabemos que pierdes bastante ritmo. Entonces sí, es una duda que tendrá que estar muy bien Sosa, porque si no nos puede ir como nos va normalmente, cuando, bueno, solo una vez ha sido, pero cuando fuimos líderes o al líder general en quien sea, que no logra al final el campeonato, ¿no? Mira, si Leones Negros no a termina... A mí me queda, perdón, claro que... Si Leones Negros no termina como líder general, más será porque no quiso. Porque, o sea, porque así literal, voluntariamente quiso bajar a la segunda posición. Y eso, creo que es el único modo, porque en realidad su calendario no está complicado al final. Pero, ¿qué tanto es lo de Leones? Hablando de Leones Negros, no quiso. Ok, sí, su calendario al final no está tan complicado. Mira, es que los visita la semana que entra y está peleando toda la liguilla. Podría complicarse, pero no sé qué tanto sería que pudiéramos decir no quiso. Creo que sí, creo que Leones alcanzó un tope y creo que lo había beneficiado el principio del calendario para llegar a este punto como líder. Y aparte había llegado como líder y con amplio margen sobre los demás, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sería que no quisieran, pero bueno, a mí me queda claro que Necaxa va a jugar a ganar sus dos partidos sin importar lo que hagan los demás. Y ya, si queda líder, pues ya, será cosa aparte. Ahora, no sé, igual, entra el miedito, ¿no? De que, como dice Alex, a veces te corta el ritmo descansar una semana. Entonces, la verdad no sé, pero a ver, así en corto, Murdo, ¿quieres el liderato o no? No, de preferencia no. ¿Tú, Alex? Yo creo que yo tampoco lo querría, a menos que lleguen a la final de Copa, ahí sí. ¿Por qué? Sí, porque vas a tener un partido más. Lo que no sé en el calendario, ¿cómo se empalmen? Sí, pero la final de Copa sería antes de la última jornada, ¿no? Antes de la última jornada contra Murciélagos sería la final. Entonces igual pararías desde el de Murciélagos hasta... Ajá. Pararías semana y media, igual. Sí, o sea, lo vas a parar igual. Bueno, pero el caso es que yo tampoco. Ajá. Es que, o sea, si lo paras igual, pero tienes una carga ya de trabajo, ya de partidos un poco más pesada, porque me imagino que, por ejemplo, si pasa contra Cruz Azul, pero no va a jugar con todos los o sea, con un, ya va a empezar a variarle al equipo, porque además ya calificó. Yo no sé ahí cómo vaya a hacerla, pero sí, yo lo digo por eso, por la carga de partidos, pero digo, hay que esperar, ¿no? También que se vuelva. Bueno. Ok, pero si no, segundo lugar está bien, ¿no? Sí, el segundo está chido. Yo no voy a hacer la de malas. Sí. Y... sí. Está chido el segundo, sí, huevo. Bueno, pasemos a Copa, ¿no? Ok, vamos a lo que sigue entonces. Sí. Va, vamos. Vamos con la Copa MX. Ok, Copa MX, señores. Esta semana, el miércoles, mañana miércoles, a las 8 de la noche en el Estadio Azul, Necaxa visita a Cruz Azul. Partido de semifinales de Clausura 2016. El partido luce, desde mi opinión, luce complicado, pero bueno, creo que Cruz Azul es favorito ante los ojos de todos. Pero bueno, los partidos hay que jugar, y más que lo que haga Cruz Azul, creo que nos debe preocupar. Don Murdo, ¿qué esperamos de la semifinal? Híjoles, pues yo esperaba así como una gran fiesta necaxista en la tribuna, y pues nada más como, no sé, a mí no me molestaría la eliminación ya a estas alturas. Creo que sería un tanto cuanto lógico, normal, porque Cruz Azul es una gran plantilla. O sea, tienen hasta su equipo alternativo que pudieran mostrar, creo que tiene buenas figuras. Y bueno, nada más que la gente lo disfrutara, que viera al equipo, en particular la gente del DF, que pueda ver a Necaxa nuevamente así en vivo. Creo que eso sería el highlight. Pues esperar que se dé un buen partido, ¿no? O sea, que Necaxa siga manteniendo la cara arriba, que siga dando pelea al rival que se le pone enfrente. Digo, salvo aquel inicio tormentoso en León, creo que espero que Necaxa pueda cruzar un buen partido este miércoles y que la gente salga contenta, independientemente del resultado. Alex. Va a ser una noche nostálgica, como bien dice Murdoch. Sí, yo creo que sí va a haber varios necaxistas, ¿eh? Digo, a pesar de las trampas que ya puso el Cruz Azul, como era de esperarse. No, sí, y está ¿sí? bien, ¿eh? Pues al final de cuentas ellos son locales. Sinceramente yo lo veo que si a Cruz Azul se pone a jugar bien, le van a meter 3 a Necaxa sin problema. Lo cual no es nada raro ni tampoco es algo que nos deba afectar, ¿no? Digo, como bien dicen, es más allá de... Esto ya es como más allá del resultado. La Copa ya nos dijo lo que nos tenía que dar. Entonces, sí, yo creo que si Cruz Azul se pone a jugar como debe jugar, sí no va a haber como mucho chance. Si no, si la Cruz Azulea, pues ahí por ahí se puede hacer algo. Y cabe mencionar que el Chaco, por ejemplo, su hombre alma y lo demás, no va a estar. Entonces, pues Necaxa y sobre todo Sosa, ¿no? Que yo me acuerdo de él, el último partido que jugó en Primera División, fue justamente ahí en Estadio Azul, y lo ganó. Entonces, creo que sabe cómo puede jugar este tipo de juegos. Y a Necaxa le viene bien, de cierto modo, cuando no es favorito. O sea, cuando tiene todo en contra. Entonces, pues en ese sentido creo que estos son los puntos a favor de Necaxa. Y bueno, también la afición que va a estar ahí, otro punto a favor. Y pues dicen los que saben, el ganador de esta serie se va a llevar la Copa MX, porque la otra está como que muy desangelada, ¿no? Sí, está como que muy... Iba a decir algo por el maestro Reynoso, pero no voy a decir nada de este tipo. De ese tipo, pero dice maestro. El maestro. Maestro. El maestro. Al menos búrlate, como dicen muchos, dicen el maestro. El maestro. Sí. Ok, creo que coincidimos todos en que ya se cumplió una copa. Digo, llegamos más lejos de lo que hubiéramos esperado. Más, como dijiste, Murdoch, después del tormentoso inicio en León. Creo que cuando fue ese partido, todos pensamos que iba a ser una copa como ha sido casi cada torneo. Necaxa ya cumplió, aparte se dio el lujo de eliminar a un equipo de Liga MX en cuartos de final, y pues sí, solamente habrá que ver, no sé Cruz Azul qué tantos titulares nos vaya a aventar. Necaxa va a tener por ahí 2 o 3 que son titulares en Liga, me parece. Por ahí quizá vaya a estar Brian Bekeles, Marcos González, quizá no descartaría que por ahí entre la Pulga. Seguramente va a jugar Rodrigo Prieto ante las suspensiones de Barraza y Fernández. Entonces, me parece que Necaxa va a presentar el mismo cuadro que ha jugado Copa, más estos que mencionaba, ¿no? No sé qué tan fuerte vaya a lucir Necaxa, cómo vaya a ser la postura de juego. Pero sí, me parece que Cruz Azul no la va a tener fácil, es favorito, cierto. Y pese a que nos aventara a todos sus titulares, me parece que no va a ser un partido fácil para ellos. Me parece que Necaxa va a pelear. No sé si alcance para eliminar a Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, lo que mencionaban también de la afición, de volver a ver a Necaxa en el DF, pues sí, Cruz Azul de alguna u otra manera blindó sus boletos. Parece que no quedaron muchos para la afición necaxista, pero bueno, habrá quienes tengan oportunidad de estar en el Estadio Azul el día de mañana. Y pues bueno, lo decía Alex, pues se vale, y pues sí, se vale. De alguna u otra manera ellos son locales y ellos ponen las condiciones. Y pues no sé qué tanto necaxista vaya a haber, porque pues era muy fácil decir vamos todos, y otra cosa era que pudieran ir todos, que todos pudieran conseguir boleto y demás, ¿no? Pero bueno, habrá quienes estarán ahí apoyando a Necaxa, y eso va a ser bueno, ¿no? El regreso de Necaxa a la Ciudad de México. Ahora, no sé qué tanto, lo que no coincide un poco es que dice Alex que Cruz Azul, si juega bien, le va a meter 3 a Necaxa, pero que si la Cruz Azul, ese quedo de que la Cruz Azul, ¿no? Porque si Necaxa logra sacar algún resultado, pues no, nada más sería cosa de que la Cruz Azulearon. O sea, me parece que Necaxa tendría mérito. Digo esto en base a lo que ha mostrado Necaxa y sí, cómo se ha plantado y cómo le ha plantado cara a todos en este torneo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, no va a ser... Sí, o sea, si Cruz Azul está esperando repetir lo que pasó con Juárez, está muy equivocado. O sea, Necaxa no es mucho más que Bravos en este momento. Entonces yo creo que ese 3-0 no creo que se repita. O sea, si acá... será mucho menor el margen de diferencia, creo. Pero, o sea, lo cierto es que Necaxa, que son planteles distintos, ¿no? O sea, sí vamos a ver por ahí a gente como el chileno Gallegos también. Yo creo que Isijara va a estar ahí de titular, con Prieto al frente. Por ahí, no sé si la Pulga, a lo mejor de revolución, ¿no? De revulsivo hacia el final del partido, pudiera ser una opción. Sí. Bueno, no sé, o sea, es posible, o sea, de que se puede Necaxa, tiene con qué para buscar pasar a la final, y ya estando en la final, pues, cualquiera de los que te pongan, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, como que la prueba difícil es este paso en semifinal contra Cruz Azul, visitando un equipo que está esperando incluso buscar algo más, ahora sí, en bueno, como cada torneo, buscar algo más en la liga, en primera división. Entonces, pues a lo mejor el menos tener el consuelo, ¿no? Como lo fue para Chivas la vez pasada, de tener este título de Copa, creo que a Cruz Azul le convendría, y por eso yo creo que lo van a buscar con cierta seriedad. Vamos a ver qué pasa, disfrutémoslo y que sea una fiesta para todos, nada más, ¿no? Yo creo que el parte del Cruz Azul hizo lo del blindaje, porque en grupos los del Atlante fueron y le llenaron, sí, ahí el Estadio Azul, entonces... Yo creo que ya fueron un poco más precavidos aquí. O sea, que todo es culpa del maldito Atlante. Como siempre. Sí, una vez más. Como una vez siempre. Más. Todo lo hacen mal esos güeyes. Increíble. Ahora, decía Murdoch, si se llega a pasar a la final, el que sea. No, perdóname, pero si se llega a pasar a la final, pues que entonces. La otra semifinal es hoy, ¿no? Entonces, pues que gane el San Luis la otra, ¿no? Para tener final en casa. Sí. Aunque bueno, no estoy seguro también. Si pues es que... Pero mira, imaginando que pase eso y que llegue a la final Necaxa y sea con el San Luis y en casa, es un buen entrenamiento, digamos, para empezar a ganar finales ya en ese lugar. Sí, porque si no le ganas en tu casa una final al San Luis, pues no se la vas a ganar a nadie. Sí, no. Sí, en ese sentido sí sería lo ideal. Sí. Sí. Ya despejamos dudas si alguna vez vamos a ganar una en el Victoria o no. Pero bueno, necesitábamos primero que San Luis llegue y que Necaxa llegue. Entonces, después de este partido ya podríamos especular o no con una posible final, ¿no? Pues les digo, por eso, disfrutémoslo, ¿no? O sea, yo lo haré en mi casa, acá con mi botana y todo, así, tranquilo, cómodo. Creo que todos, compañero. Creo que todos. Pero bueno, ojalá la gente que viaja de verdad encuentre cabida y que pueda disfrutar el encuentro ahí en tribuna. A Necaxa le vendrá bien y lo están esperando también ellos. Los jugadores yo creo que están motivados para ver a su gente en cancha ajena, como es costumbre también, ¿no? Menos con Leones Negros, que había 4 o 5 necaxistas. Y ahí sí estaba muy perdida la... Habíamos más necaxistas en el palco de prensa que en el estadio, creo. Pero bueno, entonces... yo me imagino que sí van a respetar a los porteros, ¿verdad? Ya sea. Yo creo que va el Chivo. Sí. Gallardo o al otro, al Güero. Sí, debe ir el Chivo. Yo creo que va el Chivo. El mismo Josgard lo decía en la entrevista que le hicieron en Casa de los Rayos, ¿no? Ajá. Que le gustaría, pero que él está consciente de que la oportunidad tiene que ser para el Chivo y para el Güero, ¿no? Ajá. Y sí, me parece que va a ser el Chivo. Muy bien. Digo, porque estaría bueno que se fueran a penales y Josgard los echara, ¿no? No, pero ya tenemos para penales, ahí tenemos al Chivo. ¿Quién sabe Josgard cómo están penales? Pero si son penales, les echamos al Chivo y adiós Cruz Azul, compadre. Sí. Ok, entonces lo que sigue, señores, vámonos a Cortinilla. Ahora el partido de la semana. Ok, penúltima jornada del Clausura 2016, sábado 9 de abril. Necaxa visita al Francisco Villa de Zacatecas. Necaxa, ya lo sabemos, ya lo dijimos anteriormente, ya está calificado. Mineros, en contraparte, busca calificación. Jugando en casa no va a ser un partido sencillo. ¿Qué podemos esperar del partido, señores? Pues ver que Necaxa llega, ¿no? Después de lo que pase en Copa, creo que volveremos a ver al típico Necaxa de visita que vimos a medio torneo, ¿no? Como que sí, pues, obviamente buscando la victoria, pero un poco más prudente, estudiando al rival. Y no sé qué tanto, o sea, si ve a un Mineros pues de bajo nivel, yo creo que sí buscará, si al final del partido, hacer la diferencia, hacer el sprint en los últimos 20 minutos para buscar la victoria. Creo que así va a ser la lectura del partido, a menos que Mineros logre adelantarse en algún momento del primer tiempo, porque Necaxa no da sus mejores minutos en la primera mitad. Entonces, vamos a ver cómo se da si aguanta el cero, digamos, esos primeros 45 minutos, creo que Necaxa puede aspirar a victoria en cancha ajena. Yo creo que va a ser también un partido un poco complicado. Me parece que, bueno, hay que mencionarlo, ¿no? No sé si fue por reglamento o por qué, pero pues... Por buena onda. El partido se movió, por buena onda. El partido se movió de viernes a sábado. Y bueno, ¿qué espero? Primero, lo que espero es que Murdoch Eras vaya allá a Zacatecas. Y le queda una hora. Estoy buscando los medios, pero ahí vamos. Espero que sí. ¿Tienes carro? ¿Cómo que estás usando los carro? No, pero... O sea... Llévate una armadura. Una armadura. Además, tres placas de Zodiaco, o algo que tres sea. Placas de acá, compadre. No tienes bronca, sí, de que me van a ver la mi placa y me mi van a ver. Sticker del DEF de Necaxa. No, pues más bien por la seguridad en el regreso. No por la ida, sino por la vuelta. Pero pues, no, o sea, en bola, a ver si buscamos manera de llegar y de regresar. Pero bueno, volviendo ya a lo que es el partido, yo espero que Necaxa salga, contrario un poco a lo que dice Murdoch, con la idea de ganar. Y bien, porque ahorita Mineros es un equipo que está buscando liguilla, no está en liguilla, está fuera por ahora. Y es de esos equipos que son como molestos ya en la liguilla, ¿no? Entonces, mejor echarlos de una vez que se puede. Y Necaxa tiene la oportunidad prácticamente de dejarlo fuera, ¿no? Entonces, si tienes esa oportunidad como que de empezar a echar rivales así, de una vez, desde la fase regular, yo creo que lo debes hacer, ¿no? Tomando en cuenta que Mineros tiene que visitar todavía Cancún. Entonces, en ese sentido, creo que si Necaxa tiene que salir en busca de los tres puntos, y creo que sería si en caso de que te dé, sería la primera victoria ahí en el campo de Mineros, ¿no? Entonces, yo creo que debe hacer eso. Y ellos, por su parte, además de buscar calificación, creo que buscarán cierta revancha, ¿no? De lo que pasó en la Copa hace unas semanas. Ok, coincidimos en que no va a ser un partido fácil. Más allá de la condición de visitante, por lo que Mineros va a buscar, ¿no? Me parece que Necaxa, como bien dice Murdoch, no va a ser tan ofensivo como fue con Leones Negros, por ejemplo, o como es cuando juega de local en las últimas jornadas, como ha sido. Me parece que Mineros va a ser el equipo que salga más en busca del partido, porque lo necesita, ¿no? Porque así lo necesita. Entonces, en ese sentido, creo que no va a ser un partido fácil. Necaxa tiene que ser paciente y tiene que ser muy inteligente. Mineros, no sé si con el paso de los minutos vaya a aventarse con más fuerza hacia el frente. Eso también podría ser aprovechado por Necaxa. Entonces, me parece que sí, no va a ser un partido fácil, pero me parece que se puede sacar el resultado. Lo que dice Alex es muy importante. O sea, Mineros en liguilla puede ser un rival peligroso, y pues tienes la oportunidad de echarlo antes. Necaxa puede dejar fuera de la liguilla a Mineros, y pues sería lo ideal, ¿no? Si a mí me preguntan, pues sí, los eliminamos de una vez y adiós Mineros. También respecto a lo que comentaba Alex, sí, Necaxa nunca ha ganado en el Francisco Villa. Es cierto, son pocos los partidos que se han jugado ahí, apenas son 3 partidos de Necaxa en esa cancha, y no, nunca ha ganado, más sin embargo ya todos sabemos la historia, ¿no? Lo eliminó alguna vez jugando en una semifinal de la apertura 2014, jugando en el Francisco Villa, pese a perder, Necaxa eliminó a Mineros. Entonces, creo que no va a ser fácil, pero se puede sacar el resultado, y Necaxa, en una de esas, el sábado duerme de superlíder, ¿no? Sí, nada más, bueno, una precisión. Mineros solo ha ganado un partido en casa contra Coras. Y pues, o sea, creo que el problema de Mineros es que tiene más empates, ¿no? Se dedicó a empatar casi todo el torneo. Sí, el rey del empate. Creo que ya 9 empates. Sí, 9. Aquí lo tengo. Sí, y 3 ganados, 9 empatados y un perdido. Y que, bueno, eso, que le toca el cierre más complicado, yo creo, ¿no? Primero recibiendo Necaxa, luego tiene que ir a visitar al Atlante. O sea, si aspira a calificar, tiene que asegurar los 3 puntos en casa. Entonces eso lo hace mucho más peligroso, ¿no? Por la desesperación, por mantenerse sumando puntos, porque no sabe qué le pueda suceder allá en Cancún. Que igual Atlante ya ha calificado y también cerrando en casa, quién sabe con qué tanta seriedad le dé a ese último partido. Entonces ellos aspiran a eso y pero sí necesitan asegurar esos 3 puntos y Necaxa, bueno, le vendrán bien por al menos para no bajar posiciones, ¿no? Porque lo cerrado de la zona alta, a pesar de que ya se separaron, ya no hay empates en puntos, sí hay una nada más una diferencia de un punto entre el del 1 al 5. O sea, entre los 5 nada más hay un punto de diferencia, puesto, ¿no? Ajá. Entonces, tampoco Necaxa se puede dar el lujo de aflojar ahorita. Si quiere más o menos pues mantener una posibilidad de liguilla cómoda cerrando en casa, ¿no? O sea, sí será importante que mantenga esa segunda posición al menos. Ya si se da el liderato, como decíamos anteriormente, pues bueno, ya tendrán que saber manejarlo. Pero sí está tan cerrado el cierre del torneo que no se puede dar el lujo de ir a perder allá Zacatecas. Incluso un empate, ¿no? Podría costarle puestos, ¿sí?, a Necaxa en la tabla. Sí. Alex, perdón. Reforzando un poco más en lo de Murdoch, que dice que solo tiene una victoria, este viernes, ¿no? O sea, el pasado viernes se jugó Mineros en casa también contra Murciélagos, tenía 3-1 el juego y lo empataron, ¿no?, con Murciélagos. O sea, sí no está bien en casa, pero tampoco es indicio de que va a ser sencillo, ¿no? Entonces, si Mineros tiene una peligrosa situación, y vamos a ver cómo le va también a Necaxa más bien en este sentido, porque también Necaxa como visitante pues sí no ha jugado muy bien, pero pues es una buena oportunidad también, yo creo, para empezar como que se vea mejor, ¿no?, de cara a la liguilla, claro. Sí, nada más lo del cambio de horario no fue de buena onda de Mineros, fue sugerencia de la... Era lo fue, que sí, no sé si decir sugerencia u orden de la liga, toda vez que se dieron las fechas de las semifinales de Copa, pues sí, era obvio. Hay que recordar que tienen que ser al menos 48 horas para que juegue un equipo, entre un partido y otro tiene que ser al menos 48 horas, ¿no? Entonces, como estaba programado el partido, no se cumplían las 48 horas de descanso para Necaxa, y la sugerencia de la liga fue el cambio de horario a sábado. O sea, tuvieran sábado a las 5. Tendrían que haberlo puesto al viernes. O sea, si querían el viernes, tendría que haber sido a las 10 de la noche, ¿no? Algo así, ¿o qué? Para que ajá, exactamente. Las 9, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque tienen que cumplirse 48 horas. O sea, Necaxa no podría jugar antes de las 10 de la noche del viernes. Ok. Entonces fue la liga la que les dijo, Mineros, no sé si les dijo por favor, pero les dijo, Mineros, cambia su juego. Así de, no mames. No, pero no, sí, Mineros, lo cambias, ya te dije. No, además, a ellos les conviene, ¿no? Porque, pues, digo, creo que el horario sabatino es más cómodo, incluso para la gente de Aguascalientes que va a ir a comprar un boleto, ¿no? O sea, dentro de todo, pues le pueden sacar cierta renta a ese cambio de horario, y bueno, ojalá sí haya gente que quiera viajar y no quede muy gastada después del partido de Copa. Digo. Así es. Los que no pudieron ir a Copa, a lo mejor pueden ir a Zacatecas. Sí, es que también sería muy bueno, ¿no? Porque al final de cuentas este es el que realmente importa. La liga, pero bueno. Pero todo el mundo está vuelto por la sí, Copa. Sí, la Copa María. Oye, no lo hemos mencionado, pero va a haber un reencuentro ahí entre el señor Eda y Robert. A ver si por favor el Mike nos pone una canción romántica en este momento. No, no voy a ir a hacer la ridiculez de ir a tomar una foto con y con hasta le abrieron los ojos a Mordo. Bueno, pasemos a lo no, que... Y no sé por qué dices eso de este No, pues no sé por... luego hay gente que ve acá... Ah, Edgar de Luna, sí, cierto. Oye, a... siempre te he querido tener hablar... aquí cerquita. Ay. ¿Eh? Voy a ver, voy a decirle a Edgar cómo vienes a hablar de aquí. De... Ajá. Eres increíble, sí, modo Edgar. 3. Bueno, vamos a lo que sigue. Oye, Edgar, ¿se tomó su foto con este personaje? Que... ¿Con Rodrigo Polé? Sí, ajá. Entre otros, hay otros que mira, también... No, no, no. Oye, pues mira, no qué guapo está. Sí. Voy a dejarlo claro. Yo no me tomé foto con Rodrigo Folé. Rodrigo Folé se tomó foto. Quiso tomar foto contigo. Ah, ok. Él me dijo. Sí, pues después de que le dicen, oye, guapo, pues ojalá estuvieras acá más cerquita y... Siempre he querido tenerte. Oye, acá. Soy fan, compadre, no lo voy a negar. Bueno. Yo nomás... ¿Tú sí lo vas a negar? ¿Eh? Aquí creo que todos lo hemos pedido, ¿no? ¿Qué? ¿A Nurse? No, a Folé. A Nurse nada más tú. Bueno, en fin. Vamos a lo que sigue ya, ¿no? Pero me faltan numeritos, compadre. Bueno, ándale, numeritos. Ah, porque no hay jugadores necaxistas. No, de Mineros no hay ninguno es lo suficientemente hombre, ni Roberto Nurse, para haberse puesto alguna de la necaxa. Pero bueno, numeritos. Mineros, ya lo decíamos, llega como octavo lugar general, 18 puntos, 3 ganados, 9 empatados, 1 perdido, 13 goles a favor y 11 en contra. El goleador, Murdoch, te van a brillar los ojos una vez más. Roberto Nurse es con 4 anotaciones, es el máximo anotador de Mineros. Necaxa llega como segundo lugar, 25 puntos, 7 ganados, 4 empatados y 2 perdidos, 17 a favor, 10 en contra. Y el goleador del equipo es Rodrigo Prieto con 6 goles. La serie histórica entre estos equipos son 7 partidos jugados. 2 triunfos de Necaxa, 3 triunfos de Mineros y 2 empates. En estos partidos Necaxa ha metido 9 goles, Mineros ha metido 11. Y los goleadores históricos de Necaxa contra Mineros, hay 4 jugadores del plantel actual de Necaxa que le han hecho gol a este equipo. Encabezan la lista Luis Felipe Gallegos, Oscar Fernández y el capitán Luis Alberto Padilla con 2 anotaciones cada uno. Y por ahí está Carlos Ramos con 1 anotación. Y pues ya, es todo de méritos. Nada más recordar que el partido es este sábado 9 a las 5 de la tarde. La transmisión va por ESPN 2 y creo que es todo, ¿no? O por Claro Sports. Ah, ¿también pasan a estos cuates? Sí, pero en los de liga nomás. Ah, ok, bueno, pero es Claro Sports y pero online o solo sí. El canal. No, los dos, de Dish, el que tienen y online también. Ah, perfecto, o sea que ni siquiera va a haber bronca con los streams. Sí, no. Ok, perfecto, entonces ya saben, por Claro Sports y por ESPN 2, online también por Claro Sports, pues creo que es todo. Alex, ¿no? Cuidando la chuleta, muy bien, Alex, muy bien. Él sí sabe, fíjate. Bueno. Ok, entonces, ¿lo que sigue, señores? Vamos. Vamos, pues. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Señores, quiniela PR. Jornada fue la 13, ajá, si no mal recuerdo. ¿Qué quieren primero, la normal o la versus? La normal, y luego cerramos chido con la versus. Ok, quiniela PR, jornada 13. Alex Rodríguez, Hugo Arias, DeLorean, David Mota y Denise de Chuga se llevan las palmas. 5 aciertos cada uno. Posteriormente viene Rayos Necaxa, José Enríquez, La Afición, Daniel Morales, Jorge Zuleta, Paco Rayo y un servidor con 4. Estrambótico 30, Arturo Reyes, Edgar de Luna y Luis Redonda 3. Y Murdoqueras y Gotitenberg 2. Totales, José Enríquez 48, Estrambótico 30, 47. Jorge Zuleta, David Mota y el todavía campeón, bicampeón, Alex Rodríguez 45. Se acerca peligrosamente a Alex. DeLorean 44, Fanny y Hugo Arias tienen 43, un servidor tiene 42, Gotitenberg y La Afición tienen 40, Rayos Necaxa y Denise Lechuga tienen 39, Arturo Reyes tiene 38, Mordoqueras 35, Luis Redonda y Daniel Morales 34, nuestra primera dama Casu y Paco Rayo tienen 32, no, perdón, Paco Rayo no, nuestra primera dama en solitario tiene 32 y de ahí nos brincamos hasta Paco Rayo que tiene 22. Después viene Lalo Merodio 14, Charles Rayo 13, Edgar de Luna 11, Ailino Yuki 6, Luis Rayo 5, Cali del Río y Geo Sotuyo 4, Anónimos 3 y JLC tiene 2. Parece que Alex va por su título, ¿no? Como que ha remontado sí. En las últimas semanas. Estás a 3 de líder, Alex. Mira, y quedan 2 fechas todavía. Ajá, del sorpresivo líder, aunque se enoje nuestro compadre José Enríquez. y no entienda por qué dices eso, pero estás solo a 3 aciertos de la punta. Bueno, de liderato, soy de medio. Sí, sí, de liderato. Ahora la quiniela pierde versus Pasión Rojiblanca, lo volvió a hacer, 4 aciertos. Casa de los Rayos 3 y Forza Rayos TV 3. Si no fuera por los estúpidos bravos de Juárez que metieron un gol al final de su partido, tendríamos un acierto más, pero bueno, eso no importa. Totales de la quiniela PR versus del clausura 2016: Fuerza Rayos TV 48, Pasión Rojiblanca 44 y Casa de los Rayos 38. Esto es la quiniela, señores. Bueno, muy bien. Pues ahí vamos. Estamos a 4. Lo malo es que vas tú, morro. Y en la pasada hice 2. Ah, gana, güey. Es infeliz, compa. Híjoles, pues espero que esta sea la buena. Mira, Alex le recortó 2 la pasada, yo ya recorté una más ahorita. Pues ya gana una, no seas ingrato. Tengo que hacerlo. Bueno, empezamos pues. O sea que el cierre me va a tocar a mí, la última fecha. La última fecha, pero sí, pero acuérdate que esto sigue hasta donde llegue. Bueno, sí, hasta que sí. Entonces tenemos todavía más tiempo, no podemos presionarnos tanto ahorita. Ya estamos al menos cuartos de final tenemos. Bueno, pues vamos con la jornada 14, la penúltima fecha en torneo regular. Y con partidos interesantes, vamos a ver cómo quedan. Híjoles, ya me dio miedo. Lobos BUAP abre la jornada 14 recibiendo al Atlante. Lobos. Voy a poner empate. Yo voy empate. Bueno, pues que empate, no hay bronca. Luego vamos a Tepic, donde Coras va a recibir a Zacatepec, siglo XXI. Coras. Híjoles, luego esos son los rompequinielas. Vamos a, por ahí cerquita, Mochis, Murciélagos va a recibir al Correcaminos. Empate. Yo creo que corre. Yo le voy a poner a Murciélagos. No, pues. Bueno. Porque sí. El corre viene a ganar de visita, compadre. Ok. Bueno, nomás por jugarle a la chica. Por eso, todo lo que remontó me lo pierdo. Cimarrones. Vámonos hasta el norte. Duelo norteño. Cimarrones va a recibir a Bravos de Juárez. Híjoles. Empate. ¿Cómo anda Cimarrones? El último. Mal. ¿Y Bravos? Pues ahí va. Aspira todavía a liguilla con 1500 combinaciones. Le voy a poner a Bravos. Yo creo que empate. Luego, el que nos interesa. Sábado 9 de abril a las 5 de la tarde. Transmisión por ESPN y por Claro Sports. Mineros de Zacatecas recibe a Necaxa. Necaxa. Necaxa. Sí. Todos Necaxa. Vámonos al sur. Cafetaleros, allá en Tapachula, va a recibir en duelo sureño a Alebrijes de Oaxaca. Empate. Yo voy Cafetaleros. Yo voy con Alebrijes. Híjole. Luego, Celaya va a estar recibiendo allá en el Miguel Alemán al Atlético San Luis. Celaya. También, digo Celaya. Sí, Celaya. Y por último, Leones Negros va a estar recibiendo nuevamente en casa a Venados FC. Empate. Leones. Yo creo que Leones regresa al triunfo. Bueno, pues así cierra la jornada 14. Espero que me vaya bien. Por favor. Por favor. Por el bien personal y por el bien de Pasión Rojiblanca. Pues ya. ¿Qué más? ¿Vamos a lo que sigue? Vamos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Saludos, señores. Saludos. Pues aquí tengo ya algunos comentarios en el post del episodio anterior, del episodio 96. Empezamos con Fanux Mor, que dice: ya me había acostumbrado a los podcasts de mínimo 1 hora y 10 minutos. Se me hizo súper cortito este. Saludos, chicos, como siempre, los mejores. Y bueno, fue cortito, pero rinconero. Hugo Arias. Okay. Hugo Arias dice: un equipo que pretende ascender no puede jugar como lo hizo Leones Negros. La verdad que pintaba para hacer un partido de ida y vuelta, por lo menos en los primeros minutos, por aquello del horario. La verdad es que sí ilusiona el equipo. Espero que la puntería se ajuste para llegar enrachados a la liguilla. Nos vemos en el Estadio Azul para la semifinal de Copa. Espero poder verlos. Alex, quizás. ¿No? No. No. No. No lo creo. Pues no, véanse entre ustedes, muchachos, porque nosotros lo veremos por televisión. Sí, no. Gigas, el de Texas, dice: aquí lo que hay que resaltar es cómo el profesor Sosa se ha ido acomodando. Ha ido acomodando sus piezas a base de trabajo, a base de una idea futbolística en esta mediocre liga de ascenso, y no cabe duda de que es un director técnico que sabe cómo llevar a cabo proyectos deportivos para poder ascender equipos. También me agrada la intensidad y proyección de jugadores como Josgar, Pequeles, La Pulga, Gallegos, Prieto, Chabrán, Barraza y varios más le están dando al equipo. Claro, y hay que ser claros, a este equipo le faltan piezas todavía, como un extremo y un delantero matón, que es lo que necesitamos para definir partidos como este de Leones Negros, que faltó eso, matar el juego. Vamos a ver cómo cierra el torneo Necaxa y esperar lo mejor para la liguilla por el ascenso, que es ahí donde todos, jugadores, técnico, directiva y afición, conectarnos para por fin abandonar esta mediocre liga de ascenso, pero con una estructura de primera división. Pero bueno, esa es otra plática que más adelante quiero tocar. ¿Algo que decirle a Gigas? Pues, que deje de spamear. Este comentario lo puso como en 3 o 4 posts. Ah, fíjate. El mismo, tal cual, copy-paste. Bueno, pues ahí está. Entonces yo creo que ni nos escucha. Pero como si no le diéramos difusión de todas maneras. Bueno, Kazu, la primera dama, dice: hola, hola, chicos de Pasión Rojiblanca. Qué gusto escucharlos nuevamente y recibir sus saludos. Realmente lamento no haberlos acompañado a Guadalajara para formar parte de este tour de despedida, pero ya saben, para situaciones extraordinarias, acciones extraordinarias. No voy a hacer más preguntas porque ya les dijo que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hashtag fuera Kazu. Fuerza Kazu. ¿No? Ah, fuerza Kazu, perdón. Espero se hayan divertido y disfrutado mucho, y no más Coca-Cola por ahora. En fin, ahí le vamos a cobrar el comercial. En fin, los quiero muchachos. Besos y abrazos y como siempre, fuerza Rayos. Es que qué cantidad de Coca-Colas tomamos allá en Guadalajara, ¿eh? Ustedes hablen, no hablen de bulto, ahora sí que, como dices, si no te cabe, no repartas. Y pues okay. Ya, en Twitter. ¿Es todo? En Twitter, ahí está Gotitenberg, no sé la razón de qué estaba platicando hoy con José Enrique, si nos arrobó, pero hay un comentario que me llamó la atención, dice: ya no me importa nada esta mediocre liga de ascenso. Pone como hashtag gigas. Es Gotitenberg, es, ya saben, arroba Gotitenberg. José Enríquez preguntaba, arroba José Enríquez, y abajo preguntaba: ¿es martes de Podcast PR? Unas horas después puso: ya lo escuché, aunque ya no me manden saludos. Uy, qué sentido, el compadre. José Enríquez. Ok, nah, pues, ahí está. Saludos al compadre, saludos. Siempre le mandamos a... Sí. Ya que Alex diga que su presidente va de líder, pues ya es que se parte, ¿no? Pero bueno. Gustavo Grande, arroba G Grande M, dice, de relación a las declaraciones de Luis Alfonso Sosa después del empate con Leones Negros, dice: son coherentes. Necaxa debió salir del Estadio Jalisco con los 3 puntos. Arturo Reyes, arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo: qué rolón para arrancar el Podcast PR. ¿Con qué empezamos? Ya no me acuerdo. ¿Con qué empezamos? Con... Sex on Fire. Leon, ¿no? Ah, por eso decía con esas. Kings of Leon. Jesús Reyes Maldonado, nuestro amigo Rayotab, que es arroba Rayotab, dice: qué colgados, menos de 58 minutos de podcast 96, incluidos 6 de música de entrada y de salida. ¿A qué acostumbran lo bueno? Bueno, pues es que... necesitamos hacer programas más largos. Copa, no hay copa, no había copa, pues se reduce. Ok, Alberto arroba Betillo Córdoba decía: estamos viendo la mejor versión del equipo en los últimos torneos. Fuerza Rayos. Rayotab, una vez más, ponía una foto de un jugador que no identifico bien en este momento. Dice: no manches, Taker, ojalá no se entere el jefe, ni la primera dama. En relación a eso fue lo de que nuestra primera dama preguntó algo y Alex dijo que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Todo por Rodrigo Follé, ¿ya ves? Oh, que te calles. Oh. Estrambótico 30, arroba Estrambótico 30, dice: si no escuché mal, creo que representé a la afición. Me hubieran dicho y le copiaba a Murdoqueras. Oh, por ahora. Podcast PR. Qué llevadito, ¿eh? Y luego el mismo dice: ¿que voy de la mano con quién? Iba de la mano con Carlos Enríquez, ¿no? Así lo dijimos. Uh-huh. Bueno, así lo dije. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Escuchar el mejor programa de Podcast PR mientras hago mi mudanza es genial. Los quiero a los tres conductores más guapos. O sea, ¿quiénes? Gracias por lo de conductores. ¿Escucha a nosotros y quiere a otros o cómo está la onda? Sí. Algo así. Mordoqueras, otra vez con eso. ¿Yo qué? Ya te quiero ver con Urse, Mordoc. Oh. Oh. Oh. Jesús Landaverde, en el partido contra Lobos, decía: buen primer tiempo de nuestros Rayos, ha faltado concretar, venga Rayos. Cali, arroba Cali del Río, nos, en relación a los videos que pusimos de los Twitter, decía: un gusto tenerlos con nosotros y por apoyarnos a difundir que todos podemos vivir el fútbol. Pues nada, los que tenemos que agradecer somos nosotros, ¿no? Oye, que Cali, aprovechar para mandarle el abrazo porque cumplió años ahora el domingo. Un abrazo fuerte a Cali, que felicidades y gracias siempre por la buena onda desde el primer minuto que estuvo ahí en Casa Club. Yo creo que fue la primera que nos abre las puertas ahí en Necaxa y pues agradecerle y muchas felicidades. Sí, nos unimos a los agradecimientos y felicitaciones para Cali. Ojalá haya tenido un feliz cumpleaños. Mike Hernández, arroba Mike-Misterio. En relación al video de Mordoqueras del Rayos va a volver, él entonaba el canto, ¿no? Rayos va a volver, va a volver, va a volver. Se enchina la piel al entonarlo en el estadio. Y luego decía: les vamos a llenar el azul, les vamos a llenar el azul. Pues quién sabe. Yo creo que ya no lo creo. Creo que los boletos los compraron los de la gente de Cruz Azul, le acaban el partido con Pachuca, pero bueno. Por ahí Rebelis Cromo nos etiquetaba en una foto. Emanuel Fonts, voy a pensar, EFNTS, arroba EFTNS. Va a volver, va a volver, Fuerza Rayos. Y es todo, señores. En Facebook, el buen admin me pidió un saludo desde la, creo que desde hace 3 semanas o no sé, se me había olvidado, pero ya no se me olvidó esta vez. Entonces, es un saludo para el buen admin, que seguramente él sí iba a estar en el azul el miércoles. No como otros. No como otros que llevan cierto sitio. Oye, increíble, ¿eh? O sea, estamos haciendo el tour y juegan acá y nada. Nadie. Es tour de liga. Ándale, esa es buena. Buena salida, don Alex. Okay, ¿qué más tenemos? Pues ya, sumar los saludos a los de siempre, ¿no? Bueno, ahora que mencionaba de los hablando de cumpleañeras, saludos a Idalia y Lady Blanche, que cumplió años la semana pasada. Como siempre a Goti, a quién más, pues a Sandra, como siempre. Y yo en lo particular a Brian y a Dianita, que me estuvieron acompañando ahora para el partido con Lobos. Un par de alumnitos ahí que quisieron ir al estadio y pues los invité, ¿verdad? ¿Y quién más? No sé. Por ahí, Rayos Necaxa, arroba Rayos Necaxa. Él era el que decía, nos decía algo así como decepcionado de que no hayan hablado de nuestra plática de los Black Boys en el podcast PR. Entonces, ya lo dijimos a petición suya fue que la rola de entrada, ¿no? Decía tal cual: estoy decepcionado porque en el podcast no hablaron de nuestra plática sobre los Black Boys. Ok. Ya, oye, estamos. Ya que estaremos estamos haciendo un podcast, ¿no? Decía Alex que íbamos a hacer el podcast BSB. Ahora, decían de cumpleaños también esta semana. Ajá. Bueno, en días pasados fue cumpleaños del Picas Becerril. Ah, claro, ¿no? Leyenda. Y ese nadie lo mencionó. Sí, sí. Leyenda, exacto. Don Picas, pues, dudo que nos escuche, pero igual podemos mandar una felicitación, un abrazo. ¿Y ya? Ya. ¿No? ¿Qué más tenemos? Ya, pues ya, vámonos porque... otra vez ya. A Ricardo Sales, que cada transmisión me menciona. Sí, eso ¿por qué, Siempre le doy datos que le ayudan a su transmisión, compadre. Ah. Pues. Hay quienes sí valoran mis numeritos. Que meta el pero mándalo desde PR, mano, para que nos mencione. De hecho, el otro día mencionó el podcast. Mencionó el podcast, sí. ¿Contra quién fue ese partido? El de Cimarrones, si no mal recuerdo. Ah, sí, cierto, sí. Hijo del podcast. Ah, pues miren, igual tú síguele spameando para que nos manden saludos como cada semana también. Bueno, ahora esta semana nos mandaron saludos en la Casa de los Rayos, gracias a Arturo Reyes, que como acá somos bien sentidos, bien jarritos de Tlaquepaque, precisamente ahora que andamos por allá, pues que no, pues nos mandó saludos porque la vez pasada no lo había hecho, y con mención y todo, ¿eh? Gracias, Arturo. Pero oye, pero nos tachó de borrachos en su programa. Sí. Tiene un programa de radio, sí, no, sí, no, quizá a nivel local, lo que digas, pero nos tachó de borrachos ahí. Nos dijo, ¿cómo dijo? No me acuerdo cómo dijo. ¿La birria tenía un sabor distinto o qué? Ah, sí. Que es que hay ciertas situaciones que hacen que caiga de diferente manera, ajá, ¿no? Algo así. Bueno, ustedes... Menos mal, no dijo nada de los refrescos de cola. O ya, en una de las pasaba y decía que era tepache. Igual. Sí, o sea, sí nos tachó de borrachos. ¿Eh? Vamos a inventarle algo aquí en el podcast PR. Y la próxima semana va a haber. Ahora, espera, porque, dice que sabe distinto, tiene sabor especial, dijo él. Ajá. En ciertos estados, situaciones. Pues entonces él es muy conocedor porque está diciendo que eso. Le sabe, pues, no que sabe, lo ¿no? sabe de lo que habla. Le sabe. La voz de la experiencia, entonces. Pero bueno, vamos a calumniarlo el próximo programa, ¿cómo no? Bueno. Saludos. Ahora sí. Oye, por ahí vieron la foto de una foto que publicaron después del clásico español que no quiero recordar, porque además fue un partido bien malo a la Madrid. Verdad. Ajá. Pusieron una foto el Real Madrid publicó, no sé qué jugador publicó una foto en el vestidor, tal. Y hubo una página, se llama Invictos, que después de que Necaxa puso la foto, como lo hace cada partido, ajá, dijeron, los jugadores del club Necaxa emularon a los del Real Madrid en su celebración. Así de, a ver, imbécil. O sea, Necaxa lo hace cada partido, ¿no? Entonces, el Real Madrid no la copió. Cada victoria, ¿no? De hecho, también, o sea... Ay, pero sí, gente, porque también por ahí vi a Manuel Sol, que ajá, también lo retuiteó eso y decía, encuentre a Cristiano Ronaldo en la foto, y ponía la de Necaxa. Ay, qué simpático. Manuel Sol, ya se le olvidó, ¿verdad? Y, sí, ya se le olvidó dónde le dimos de comer. Por ahí, en relación a eso, puso por ahí un tweet que me parece una joya. Dice, nos la pela el Real Madrid y sus fotos. Así, tal cual. Pero bueno. Vámonos, señores. Vámonos. ¿Nos queda algo más? No, ya. Yo creo que pues ya nada más esperar que pase en Copa y seguir como una racha ya en Zacatecas. Y nada más. Nos vamos con Moenia. Que si ya la repetimos, que si ya habíamos puesto esa rola, porque dice Alex que ya, pues no lo sé, pero pues Moenia va a venir a Aguascalientes, yo estoy emocionado. y bueno, el regreso a casa, ¿no? Supongo que también la gente del DF agradecerá esta cancioncita. Entonces, bueno, vamos con Regreso a Casa de Moenia. Okay. Y... Ese sí es de verdad Regreso a Casa, y bueno, la hay que puntualizar, porque luego dicen que no. Bueno, es que qué mejor que tener dos casas, ¿no? Está padre. No, bueno, ¿eh? Ok, ya. Bueno, no entremos ya. Ya se acabó esto, vámonos. Oye, antes de, lo de Moenia es para la feria de San Marcos. ¿O qué? Sí, viene feria al Teatro del Pueblo. Ajá. También van los Caligaris, así que eso sí valen la pena. Vayan, por favor, a ver hay a los Caligaris. Hay que ver a los Caligaris, vienen las víctimas, ya. Ay, fobia. ¿Van las víctimas del Kinky, Doctor Cerebro? Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde quedó el rancho? Oye, y viene Azul Violeta, o sea, puro éxito. Ay, no, van a pegar. ¿Y dónde quedó el rancho que no iba Alejandro Fernández? Ah, y, no, es que esos van a, esos sí cobran. En el Palenque, ¿no? Es que esos sí cobran. Acá, estos que te digo son gratis. Acá, para el Teatro del Pueblo es gratis, ¿no? Sí, pero bueno, los que dice Alex son en el Palenque, en ¿no? En el Palenque. Saludos a Daniel, que aquí te esperan tus boletos para la MS, ¿eh? Luego decimos quién fue a formarse a comprarlos. Sí, pues ya, ¿quién quieren? Bueno, en fin, vámonos ya, porque ya pasamos el hora 10. Okay. De rigor. No se les hace corto el programa. Saludos a Mike, que está editando esto y con una amplia sonrisa. Por favor, que no olvide la canción romántica cuando Murdoch menciona el nombre de Roberto Nurse, ¿no? En fin. Bueno. Esa de We'll Always Love You. Esa está buena. Bueno, okay. Vámonos pues. Vámonos, entonces esto fue el episodio 96 del podcast PR. 97, perdón. O luego dices que nosotros. Ya me contagiaron, güeyes. Episodio 97 del podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Si le quieren dar clic a los anuncios o no quieren, no importa, denle a los anuncios. Y pues, vámonos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Mi alma a los ojos y besé al mal en los labios. He descifrado todos los enigmas y he probado las frutas más ricas, pero todavía siento mucho frío. Aún me falta algo que llene este vacío. Regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio rumbo, ando de frente y hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Ya dormí en camas de rosas, dibujé siluetas hermosas. Había muerto y resucité. Lo perdí todo, lo recuperé. Regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio rumbo, ando de frente hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio el rumbo, ando de frente y hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Episodio más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.